Bueno, la verdad de las cosas es que los objetivos son variados, son tienen una consistencia, una sustancia importante en cuanto no solamente a los contenidos de los procesos propiamente tal de la aduana y particularmente del paso Samoré, sino que también en lo que se refiere a la administración misma. Hoy el Servicio Nacional de Aduana está dentro de las aduanas importantes a nivel latinoamericano y por lo tanto seguimos los principios que nos da la OMA. Estos tienen que ver con aplicación en la gestión de recursos humanos, tan importante respecto a las competencias de nuestro personal, que es lo más importante, y la simplificación de procesos. Además de ello, es importante indicar que uno de mis objetivos principales va a ser la colaboración y el trabajo en conjunto con otros organismos del sector público y privado. Ahora usted habla de recursos humanos. ¿Cuánta gente tiene la aduana actualmente trabajando? Bueno, actualmente esta aduana ha crecido bastante y por lo tanto tenemos trabajando 41 funcionarios. Pasamos de una dotación total de 12 a 15 funcionarios a 41. Esto tiene que ver con las demandas del comercio exterior y los procesos de fiscalización, donde el Servicio Nacional de Aduanas hoy por hoy ya no solamente hace una fiscalización en la línea, sino que más bien hace una fiscalización a toda la cadena logística del comercio exterior. ¿De qué año hasta qué año se pasó ese de 12 a 41? ¿En qué año? Alrededor de 7 a 8 años atrás. Ahora, usted lo decía, el tema de que está en la línea, ¿cierto? En el paso, lo conversábamos con el encargado de comunicación, entiendo, Exacto. que son finalmente los que visan el paso, son los primeros en recibir, en este caso, a los turistas, o incluso al paso en ese sentido. ¿Cómo se viene el trabajo en ese sentido? La verdad que, hay que mencionar varios temas, varias temáticas. Una de ellas es el ámbito del fortalecimiento de nuestra ley orgánica que fue publicada hace muy poco, la ley 20.188, que viene en definitiva, una, a simplificar los procesos y por otra parte a darle facultades al Servicio Nacional de Aduanas para hacer su trabajo primordial, que es la fiscalización. No solamente se potencia el tema del trabajo en la línea, no se potencia con la infraestructura que se quiere desarrollar y con los trabajos y proyectos en conjunto que estamos haciendo con la gobernación provincial, respecto a infraestructura, rampas de revisión, la posibilidad de la adquisición de un camión escáner para las revisiones de carga, sino que también quisiera destacar el trabajo que se hace en los temas de inteligencia aduanera. Es decir, cuando las mercancías aún no llegan a los puntos de control, donde nuestra aduana ha sido pilar fundamental, primero a nivel nacional respecto a la efectividad que hemos tenido los reportes de fiscalización, y también aquella fiscalización que se hace ex post, es decir, cuando la mercancía ya ha ingresado al país, y eso dice relación con la fiscalización a los agentes económicos en sus dependencias. Lo sacó de lo administrativo, yo lo recuerdo hasta hace poco tiempo atrás, marchando, cuestionando al sistema, con una serie de limitantes, falta de compromisos que no se cumplieron por parte del gobierno. Desde la administración, ¿qué enfoque se le da a esa problemática que me parece que no está superada en un 100%? A ver, lo primero es decir que la instancia gremial debe ser una instancia de colaboración a la gestión de las autoridades. Respecto a ese punto en particular que usted me indica, bueno, ya se han cumplido una parte de los compromisos que se estaban allanando, que era básicamente la modificación de la ley, la ordenanza aduana, de la ley del servicio y el aumento de facultades, que esto viene de la mano con un tema de evasión tributaria. Y por otro lado, que es la línea que se está trabajando hoy por hoy, donde hay un trabajo tripartito mancomunado entre el gobierno, el Servicio Nacional de Aduanas y la ANFACH, ¿cierto? La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, dice relación con la modificación de nuestra ley orgánica y que tiene que ver con el recurso humano y el personal. Por lo tanto, entendemos que esta es una visión de los dos ámbitos, tanto del sindicalismo, que es muy importante, pero también de la autoridad que ha cumplido con los requerimientos que nacen también de una demanda ciudadana, no solamente de los funcionarios. El tema de recursos humanos es usted que está, han respondido, digamos. Ahora hay un tema también que tiene que ver con las capacidades que ustedes técnicas que tienen en relación a la PDI, por ejemplo, que siempre había sido un tema de conflicto. Bueno, uno de los objetivos, y que lo acabo de mencionar, es justamente el trabajo colaborativo. En ese sentido, lo que estamos haciendo nosotros es justamente combatir lo que es el fraude comercial y el narcotráfico a través de una colaboración importante de las policías y el Ministerio Público junto con nosotros para efectuar los requerimientos y no permitir el ingreso no solamente de drogas, sino que de otras mercancías que tienen que ver con la protección a la salud pública. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo importante para nosotros es mantener un diálogo y una colaboración importante con las policías y los organismos afines. ¿Aclarar nomás se está dando o espera que se dé esta En buena relación? este momento se está dando. Hay trabajo en conjunto con Narcóticos de la Policía de Investigaciones, con el OS7, con el Servicio de Encargo y Búsqueda, reuniones permanentes con nuestra fiscalía local en Osorno, donde tenemos un fiscal que se dedica a los delitos económicos. Por lo tanto, estamos muy contentos porque además de eso, tenemos también el apoyo de nuestra gobernadora respecto a los temas de aduana y de los demás organismos públicos fiscalizadores como el Servicio Agrícola Ganadero, el Servicio de Impuestos Internos y otros. No sé si podemos hacer un resumen de lo que usualmente están fiscalizando. Lo veíamos semanas atrás, ¿cierto? Ahora en el mismo paso. Sí, Se ha claro. mantenido esa tónica, el tema de la piratería, el tema de las armas, el tema de la droga, el tema intelectual. Sí, parece ser una constante, pero la verdad de las cosas es que el servicio de aduana está recabando cada día información para ingresar a nuevos nichos de contrabando y vulneración tributaria, evasión tributaria y además de nuevos modus operandi para la protección de la sociedad. Estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de drogas sintéticas, pero eso es una constante que se mantiene. Hoy también estamos tipificando, debido justamente a la modificación de la ley de aduana, el tema de los contrabandos de salida, que no es menor, ¿ya? Esto tiene una repercusión, si no si bien viene cierto, no es un tema tributario propiamente tal, tiene que ver con nuestra imagen y nuestra postura en el exterior, y además de eso tiene que ver con los sistemas de fomento a las exportaciones. Por lo tanto, no es un tema menor que ya está puesto en nuestra provincia y en nuestros pasos Cardenal Zamora. Para aclarar, ¿cuál es el contrabando salida? ¿Qué se entiende con esa Lo último, breve, el maestro de ceremonia hablaba de 30 años de servicio en la aduana. ¿Qué implica para usted en términos personales, digamos, llegar a la administración? Bueno, es una satisfacción personal importante, es un paso en lo profesional importante. Yo ya he ocupado cargo de administrador en la Aduana del Norte. Efectivamente, tengo un recorrido amplio por las aduanas del país. Conozco bien el sistema Zona Franca. Fui 6, 7 años jefe de la Zona Franca de Iquique, una de las más importantes del país, digamos. Siendo aduanero y pasando por todas las unidades. Pero la satisfacción personal es conocer a mis colegas. Tengo un equipo humano muy capacitado, muy eficiente, probo, por lo tanto es una satisfacción especial además de poder asumir como un funcionario de carrera este cargo que son importantísimos como es estar a cargo de lo que es el control y la fiscalización del comercio exterior.